se nos casa. Qué linda despedida, toda la linda barra contenta se juntó. Chupamos como locos, mezclamos copetines, el gordo con botines, un gato se bailó. Después un asadito, docenas de empanadas, la torta que Magoya muy bien la preparó. No sabes qué bárbaro que fue lo que te perdiste. De cura quiso agasajar al gordito inflor. Le tiramos talco con jabón, le cortamos el pelo. Y al final metimos al gordito en un cajón. ¿Sabes qué bárbaro que fue lo que te perdiste? De cura quiso agasajar el gordito inflor. Le tiramos talco con jabón, le cortamos el pelo. Al final metimos al gordito en un cajón.